que se preguntan por ti. Yo les digo que te perdí. Todo fue culpa mía. Me siento tan porquería. Búrlate de mí. Sácame en cara que ya eres feliz. A tu amiguita yo vi. Que hablaba mal de mí. Le dije que es mala mía. Ella razón tenía. Ahora se burla de mí. Sacándome en cara que soy infeliz. Y por mi madre que yo quiero olvidarte. Sí. Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby. Esta mierda ha sido un proceso. Dame un break que ya estoy en eso. Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos. Y por mi madre que ya quiero olvidarte. Sí. Quiero son más las ganas de desnudarte aquí, baby. Esta mierda ha sido un proceso. Viendo tus historias en Instagram. Cuando jangueo te olvido, pero vuelvo y te recuerdo cuando los días se van. Ya tus fotos en mi espejo no están. Ya no quiero sentirme solo, pero te pienso cada vez que enrollo y me cago en tu recuerdo. Si te veo con otro me muerdo. Sácame en cara que merezco llorar. Levantarme con uno de tus besos. Este te debe ser el infierno. Yo tu mami no dice que soy el yerno. En la mente imagino todas las poses. Y me siento como novia si te doce. Acabo de dejarle el corazón a mil. Baby, vuelve pa' acá que yo quiero un refill al instante. Te fuiste después que me acostumbraste. A ti yo fui el primero que se lo y ahora extraño hasta su pelo. Si la perdí fue por celo. Si tú la ves pues díselo. Que yo quiero que ella vuelva a mí. Que yo quiero que ella vuelva a mí. Ya no quiero los Netflix and chill. Con la metiche de tu amiga te manda a decir. Prefiero.